Y dice Junior que la cosa está seria en la ciudad. Mucho tranque. Bueno, se han tenido algunos que devolver a su casa por algunos cierres. Qué lamentable, Junior, gracias. Doris Day también nos acompaña desde Los Andes número 2. El domingo estará de cumpleaños 50 con mucha energía, emoción, y yo le pongo también muchísima salud para ti, Doris. ¡Felicidades! Y vamos con Abdel Adames, que nos recuerda que hoy es el cumpleaños de Steve Tyler de Aerosmith. También cumple Diana Ross. Hoy es el cumpleaños de dos superestrellas de la música. Gracias, Abdel Adames. Bueno, tenemos a Rubén Martínez en sintonía. Vamos con Bananarama. Fin de semana, como debe ser. Antena 8. We'll be right back.